10 de la noche y piloteaba mi nave. Era mi taxi, un Volkswagen del año 78. ¡Subíban a la jaula, dale! Llévame en pantalón. Sí, llévame en pantalón.